Bueno, yo me llamo Doraisy Martínez. Yo me llamo Doraisy Martínez. Me van a hacer una entrevista. Lorena, me va a hacer una entrevista. A ver, Lorena. Bueno, Doraisy, ¿por qué tú estás tan atrevida de que yo no le había preguntado a nadie y enseguida viene a decir? No, porque yo tenía, o sea, yo tenía la ansiedad, como dicen por ahí, de grabar, porque yo soy muy curiosa, me parece a mí. Ah, ahora le voy a preguntar una cosa a usted. ¿Usted cómo es que es que ha perdido los exámenes en esta semana? ¿Cómo es que ha sacado 5, 4, 2, 6? A ver, no parece los profesores, son muy groseros, es que se los quieren quitar de profesores y entonces para que los alumnos no se los pasen a ellos, entonces empieza a ponerle a uno 4, 3, 2, 1. Espérese un momento, usted ahí tiene un error, porque usted no estudia, mi mamá la manda a estudiar y usted no me ordena, no me hace el favor, Doraisy. ¡No, que me respeta! No, tú no me vas a hablar, ya me agarró. Bueno, ya Lorena terminó la entrevista conmigo y empezó a gritar. Voy a decir, como mis colegios se llama Colegio El Concord de Jornada Popular. Yo tengo profesores, bueno, yo tengo una cantidad de profesores, hombre, como yo. La primera, Rudis. La segunda, Alba Bermol. El tercero, Víctor Sarmiento. El cuarto, Orlando Cervas. El quinto, José. El sexto,